Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Da comienzo esta nueva cita con la actualidad local de hoy, miércoles 23 de agosto. El Ayuntamiento de Ubrique ha organizado el primer concurso de decoración y embellecimiento de fachadas, ventanas o balcones, titulado Ubrique se viste de feria, con el objetivo de recordar y mantener el ambiente festivo de la localidad ante la llegada de la feria. Por medio de este concurso se quiere invitar a los vecinos y vecinas del municipio a que adornen balcones, ventanas y fachadas para estos previos días a la feria. Quienes quieran participar en el concurso deberán decorar sus fachadas, balcones o ventanas. La técnica de presentación será completamente libre. Se aceptan todo tipo de manualidades y materiales que compongan la escena, siempre y cuando representen la temática principal. Podrán participar cualquier persona mayor de 18 años que ostente derecho de uso y disfrute de la vivienda, cita en el término municipal de Ubrique, así como comunidades de vecinos tomándose, en este caso, una única fachada que lo represente. Cada participante podrá presentar un máximo de una fachada, tratando que esta sea original e inédita. En cuanto a los premios, el primero consta de 100 euros en metálico y diploma, y el segundo galardón está compuesto por un agradecimiento en metálico de 50 euros y diploma. El plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto, quedando la ornamentación expuesta del 1 al 11 de septiembre, ambos inclusive. Las solicitudes de participación se presentarán mediante instancia general en el Registro General del Ayuntamiento de Ubrique o de manera telemática a través de la web del Ayuntamiento. El jurado del concurso se desplazará físicamente por todas aquellas fachadas, ventanas y balcones que se hayan inscrito con objeto de llevar a cabo una valoración in situ. La concejala de Cultura, Patricia Caro, nos adelanta algunos de los aspectos fundamentales de este primer concurso de decoración de fachadas. Pero mira, te voy a dar como una novedad este año que queremos hacer el concurso, primer concurso de fachada, balcones y ventanas. Va a haber unas inscripciones hasta el 1 de septiembre y dos premios. Un primer premio de 100 euros y un segundo de 50 euros. Así que animo a vestir a Ubrique de feria, a engalonar balcones, fachadas, ventanas y vivir la feria y nuestra fiesta. Las calles y decir que estamos de feria, que se note que estamos de feria. Sí, estará en la página del Ayuntamiento de Ubrique, estarán las inscripciones, ahí sí te viene donde como inscribirte y se cierra el plazo el 1 de septiembre. Sí, porque allí estábamos y creo que no se quedó abierto, o sea, terminado. Desde hoy estará abierto hasta el 1 de septiembre, que será el fallo. Primero 100, segundo 50. Bueno, pues, primero 100 euros y segundo 50. Y nada, eso. No sé, yo me siento, estoy muy ilusionada, muy nerviosa, con ganas a veces de que todo pase, para ver todo lo que hemos trabajado y decir, ah, ya, no, mira qué bien salió. Y por otro, quiero que vaya todo muy despacito, porque los días, las horas están volando y no hacemos nada más que trabajar y innovar y querer hacer una buena feria. Y yo lo que quiero es que la gente, transmitirle esta ilusión que tenemos el equipo de gobierno, transmitirle que se queden en la feria, que vivan en la feria, que suban a la feria, que empecemos ya engalonando nuestras fachadas, nuestras ventanas, que vayamos a los conciertos, los toros, que vivamos la feria. La concejala de Cultura, Patricia Caro, además nos ha recordado algunas de las citas pictóricas que giran en torno al mes de septiembre, destacando la 12ª edición del concurso de pintura al aire libre Pedro Lobato Hoyos y algunas actividades que también llegan el primer fin de semana de septiembre a nuestra localidad. Pues sí, y claro, y sin duda yo creo que el concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, puede ser una de las citas culturales más destacadas, digamos, del calendario ubriqueño. Un año más rendimos homenaje a Pedro Lobato Hoyos y esperamos, como viene siendo habitual ese día, la participación de numerosos pintores de diversos municipios de la geografía nacional y andaluza. Pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo y agradecer, porque sin ello no sería posible este concurso, agradecer a todos los patrocinadores su apoyo y colaboración, que este año contamos con 17 premios. Nada, decir también, pues el casco antiguo, creo que es el día que se nos engalana, no solamente con pintores aficionados y profesionales, sino también con la gran afluencia, digamos, de público que le gusta y que viene a participar de este gran día de pintura. Pues sí, pues sí. Por eso solamente eso, animar a Urique, animar a la comarca y que vengan, que participen, que no sé, a ver si este año podemos superar el número no solamente de público, sino también de pintores. Carlos, me gustaría también mencionar que el sábado también, 2 de septiembre y a las 7 de la tarde, en la Plaza del Jardín está el concurso nacional monográfico Perro del Agua Español. Que las inscripciones serán a partir de las 6 de la tarde y que está organizado por Antonio García con la colaboración del ayuntamiento. Creo que este año el juez es don Alberto García Perales. El toro será el día 3. El día 2 tenemos el fallo del andaluz, el pintura rápida, tenemos el monográfico de Perro Agua Español y culminamos con Antonio José. Vamos, creo que es un día completito. En otro orden de cosas, la Galería de Arte Proyecto 5 ha organizado una serie de actividades artísticas y culturales en torno a la celebración de la 12ª edición del concurso de pintura al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Un programa de actividades que arranca el próximo viernes 1 de septiembre con un homenaje a la figura del pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos y cuyas actividades se van a prolongar durante el fin de semana con la inauguración de la exposición de arte de la pintora rusa Ayuna Kanatkalieva, que estará durante todo el mes de septiembre, y el concierto organizado por la Asociación Cultural La Casa Azul de Córdoba. Se trata además del primer encuentro convivencia de artistas cordobeses y gaditanos en el marco de la celebración del concurso de pintura, una iniciativa que va a facilitar la participación de artistas de Córdoba. No se limita solo al concurso, ya que incluye una serie de actividades complementarias diseñadas para nutrir la creatividad y el crecimiento personal de los participantes. Charlas, visitas culturales y momentos de interacción entre artistas prometen una experiencia completa y enriquecedora. De este encuentro nos ha hablado la responsable de la Galería de Arte Proyecto 5, Remedios Rubiales. Efectivamente. Cada mes tenemos una exposición diferente con nuevas propuestas y nosotros lo que planteamos de que Galería de Arte Proyecto 5 sea una galería pues que pueda acoger diferentes disciplinas, que no se quede estancada en una sola técnica o en una forma única de ver el arte, sino que haya variedad y por supuesto calidad artística, y poderle dar también visibilidad a todo aquel que quiera formar parte de este proyecto. Y como estaba comentándote, el día 1, ese mismo día, esa misma noche que comenzaremos a las 9, a las 21 horas, este acto, pues a continuación de hacerle el acto de presentación de la exposición, creo que va a ser un día también mágico, puesto que tenemos planteado hacer un recordatorio, un pequeño homenaje a la figura de Pedro Lobato Hoyos, que fue un grande y sigue siendo un grande dentro de la pintura ubriqueña. Y yo creo que lo que nosotros podíamos aportar desde Galería de Arte Proyecto 5, desde la humildad, pero desde el cariño y el respeto que le tenemos a la figura de este gran artista, pues hemos querido contar con la visión y, por supuesto, con el pensamiento de diferentes artistas que o han sido compañeros suyos a nivel pictórico, a nivel personal, y han formado parte de este audiovisual que vamos a presentar ese día, y que también queremos que forme parte de esa saga, ¿no?, de audiovisuales que estamos creando, para que sea un soporte cultural y artístico para esos jóvenes, para que vayan conociendo de cerca todas las personas, ¿no?, que formamos parte de esta cultura y arte ubriqueño. Uh-huh. Y bueno, yo creo que va a ser un día muy emotivo. Tengo que dar gracias a la familia de Pedro Lobato Hoyos, en especial a su hija, ¿no?, a Belén, puesto que ella desde el minuto uno que le propusimos el que le íbamos a hacer este homenaje a su padre, pues estaba pues muy contenta y por supuesto emocionada de que hiciéramos este reconocimiento, ¿no? Y ha formado parte también de este vídeo. Y bueno, pues me gustaría contar en esa noche pues con todas las personas, ¿no?, que han recordado durante todo este tiempo a Pedro, que tienen obras suyas, o simplemente han sido amigos o familiares. Me gustaría que esa noche nos acompañaran aquí en nuestra galería de arte, para que ellos también formaran parte de este proyecto. Sí. Y bueno, pues a continuación vamos a contar con un proyecto que es la Casa Azul, que lo conocimos en FADAC, en Feria Andaluza de Arte y Cultura, cuando la celebramos el pasado mes de abril. Y bueno, pues ellos apuestan por el arte, la cultura, la música, todas las disciplinas artísticas, ¿no? En general, me parece una entidad bastante arriesgada, en el sentido de que siempre apuestan por diferentes proyectos, ¿no? Entonces tenemos casi una misma filosofía de trabajo, ¿no? El apostar por el arte y, por supuesto, por los artistas. Y yo creo que esa misma filosofía la tiene Galería de Arte Proyecto 5 y, en este caso, la Casa Azul. Y, por supuesto, pues su directivo, que es Ernesto Ita. Y bueno, pues hemos hecho un acuerdo de colaboración para poder traer al pueblo de Ubrique el talento joven, el talento cordobés, a nuestra localidad, que puedan conocer nuestra galería. Participarán varios artistas en esta inauguración y a este homenaje, a continuación, ¿no?, haciendo ellos también una puesta en escena, ¿no?, con música y actividades culturales y artísticas en directo, ¿no? Entonces, yo desde aquí quiero invitar a todos los que nos estén oyendo a que participen ese día, que vengan, porque os digo de verdad que la participación también de esta entidad creo que es única, que cuando estuvieron en FADAC nos dejaron a todos asombrados, y que me gustaría que mi pueblo disfrutara de ese talento. Y yo enmarco esta actividad que estamos realizando junto con la Casa Azul, lo enmarcaríamos dentro de un proyecto que llevamos a cabo en la galería, ¿no?, que es la incubadora de artistas. Y digo esto porque desde tanto la galería como la Casa Azul tenemos esa conexión, ese proyecto en común, y van a traer a varios artistas para que puedan participar en al día siguiente en el concurso de pintura al aire libre, y que también formen parte de lo que se vive en nuestra localidad el día 2, ¿no?, que es algo muy grande, algo que a nivel tanto local como nacional, ¿no?, yo creo que es muy llamativo, todos los premios, ¿no?, esos 17 premios que hay, el ambiente, la vidilla, ¿no?, que hay en Ubrique. Y bueno, pues estamos apostando también por ello, por supuesto que van a venir, van a disfrutar, van a estar todo ese fin de semana con nosotros aquí a full, y yo creo que eso también va a hacer que estos jóvenes artistas puedan poner activa, ¿no?, su creatividad, y que puedan sacar cosas positivas. Cambiamos de asunto. Para ir finalizando, les recordamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz visitará Ubrique el próximo lunes 28 y martes 29 de agosto. La cita, como es habitual, es en la tercera planta del edificio Juzgado y Mercado, desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. Con esta campaña veraniega se pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios, y para ello es necesaria una afluencia regular y diaria de donantes de sangre, como en la época fuera de la época estival. Alrededor de 5.500 personas deben donar sangre en Andalucía cada semana para poder lograr este objetivo. Los requisitos, recuerden, tener entre 18 y 65 años, peso igual o superior a 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año, las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una de las donaciones, mientras que los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación. Recuerden, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz visita Ubrique el próximo lunes 28 y martes 29 de 5:30 a 9:30 en el edificio juzgado. Hoy tenemos cine en la Plaza de Toros con la película Los Tipos Malos, que llega a nuestra localidad dentro del ciclo Planeamos Cultura 2023. La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha una vez más este ciclo de cine de verano, un circuito especial que se enmarca en el programa Planeamos Cultura 2023 y que ofrece cine para toda la familia los meses de julio y agosto. En esta ocasión, la próxima cita hoy miércoles, a partir de las 10 de la noche en el coso de la Plaza de Toros de Ubrique, con la película de animación Los Tipos Malos, un film, como decimos, de animación para todos los públicos, pero fundamentalmente para el público infantil. La Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón organiza eventos musicales para este fin de agosto, un tradicional ciclo de conciertos que llega como cada año con el final del verano y coincidiendo con la antesala de la Feria de Fiestas de la localidad. Son dos las citas con las que disfrutaremos del repertorio de la banda. Por un lado, este viernes 25 de agosto a las 9:45 en la Plaza de la Verdura, y el viernes 1 de septiembre en Bar Cañizo, también a las 9:45. Por su parte, la agrupación musical ubriqueña también estos días organiza su tradicional concierto de verano. Viernes 25 a partir de las 10 en Bar Cañizo y sábado 26 a partir de las 10 en Bar Acapulco en honor a Lorenzo Domínguez. ...26 grados se han registrado esta madrugada en nuestra localidad. Ha sido la temperatura mínima registrada según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión apunta a que hoy también tendremos noche ecuatorial con mínimas de 26 grados... En concreto, el mercurio hoy, en cuanto a las máximas, va a rozar los 37... La tendencia en cuanto a la temperatura de cara a los próximos días es al alza. Llegaremos a los 41 grados en la jornada del viernes. Será con la llegada del fin de semana cuando experimentemos un importante descenso térmico que va a situar las máximas en torno a 28 grados. Baja la intensidad de levante para hoy. Ayer alcanzamos rachas de 50 km por hora y se espera que no superemos los 25. Con la llegada del fin de semana llegan vientos de componente noreste, que, como ya decimos, va a ayudar en ese importante descenso del mercurio, sobre todo a partir del domingo. Se espera también bastante nubosidad a partir del viernes. El modelo predictivo apunta a un cambio importante coincidiendo con la llegada de septiembre y no se descartan leves chubascos la primera semana de este mes grande como es septiembre. De esta manera vamos a poner el punto y final a esta cita con los servicios informativos de Radio Ubrique. Tendrán puntual información como cada día en los sucesivos servicios informativos de esta casa. Hasta entonces, les deseamos que sigan con nosotros y pasen una muy buena jornada.